J-O-N, niggas. Listen, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. You don't want me holding the pump. I make each and every you one jump. Just the way it goes. Look at me, never plump. Always looking thick, cause I got the guns. Violate any spit. Niggas better have the runs, cause I'm coming through, taking your funds. Just the way it issues. Deal with it with the pistols. Never miss you. Got good aim, niggas wanna come step to me. Verbal insane, with the drain out your empty. That's right, nigga, I put a whole clip on you. Just the way I never slip. I'm not a fool. In the streets, I always rip tracks. Come through, hit your back. Just say that. Put every grave in packs. Cause I'm coming at the grave diggers. Think out your grave. And I just getting bigger. My pockets, don't you look, it's bulging. Coming through Poland. That's where you go, always going bulging. Fucking my balls bulging. When you girls call me. Yo, yo, yo, yo, dándote una vez más que pensar. Soy el MC que puedes analizar. El primero a gritar de cada mes. Porque yo vengo acompañado con my nigga el Andrés. Tú puedes ver con el abecedario. Siempre te damos lo fresco. Yo a diario como un MC. Soy el mejor que puedes ver aún así. Yo de USA, USA. Como puedes ver, nunca pararemos esto. En inglés o en español, como puedes ver. Una vez más, tengo a todos los MCs en el borde. Porque quieren cruzar y no se atreven por el porte. El porte mío es 5-8. Una vez más, vengo aquí como chavo del 8. Dándote algo para reír en el vecindario. Una vez más, te damos las manos para subir los peldaños de la vida. Una vez más, vengo con la energía que aniquila como eléctrica sanguínea. La insulina sufre siempre porque el MC que viene aquí postularse de presidente. Yo, el verdugo que viene aquí con el estilo rudo, viene aquí, yo. ¿Qué pasó? El verdugo de la voz otra vez entrando tu cabeza con mucha destreza. Escucha muy bien mis palabras, que no voy a repetir nada de nada, porque eso sale de la nada. De mis palabras que voy pensando, voy rimando, nunca parando, yo sigo de adelante. Hey, escucha el parlante y súbele el volumen. Esto que yo no paro, no paro, no me detengo. Vengo rápido, mi cerebro va trabajando yo como un computador de 100 megabytes. Yo, ¿qué pasó? Otra vez yo vengo más rápido que la mierda. Escucha esta cresta, yo es un freestyle para la señora, la Teresa, que siempre me reza y me llama a su alteza. Yo, ¿qué pasó, niggas? Shut the fuck up.